consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, llegó el momento de hablar de videojuegos. Esto es la consola en Rock and Pop Interactivo que llega gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, que queda en el Boulevard Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfonos 22-38-74-26 o puedes mandar tu correo a ventas@tecnomundohn.com. Y hoy, al finalizar el programa, es el sorteo del Nintendo DS XL, además de los 5 juegos de PlayStation. Pero hoy estaremos regalando 5 juegos para un solo ganador de Xbox 360. ¿Les parece muy bien? No les digo los nombres porque solo me mandaron 5 juegos para un solo ganador. Así que pueden llamar al 2231-1700. Bueno, y le damos la bienvenida a Manuel Trinidad y a José Manuel Molina, alias Banner. Ah, ok. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí todo tranquilo. Buenos días, ¿cómo están? Todo cheque. Así aquí como todos los martes. ¿Nos traen buenos juegos hoy? Pues más o menos. Ahí ustedes... Ah, ustedes van a ser los jueces que si están buenos o no están buenos. Perfecto. Entonces, ¿con cuál vamos a arrancar? Empezamos con un juego que es exclusivo para Xbox 360, que me llamó la atención porque nosotros estamos acostumbrados a las historias de fantasía en las cuales los seres humanos intentan liberar sus respectivas tierras fantásticas o medievales de hordas de orcos y goblins, o sea, o duendes. Pero en este juego la cuestión es al revés. El juego se llama Of Orcs and Men, de orcos y hombres, y te narra la historia de un guerrero orco que responde al nombre de Arcail, que se encuentra sumido en una guerra con la raza humana. La raza humana se encarga de esclavizar a los duendes y de exterminar a los orcos. Lentamente los ejércitos humanos han ido diezmando las criaturas fantásticas. Entonces a vos te toca entrar en el rol de Arcail, como ya dije, es un guerrero orco, cuya única misión es intentar evitar de que los humanos se extingan a su raza. O sea, en este juego te pones del lado contrario de lo que te acostumbraron películas como El Señor de los Anillos. O sea, en vez de ser vos de que los orcos sean los villanos, el orco es realmente el protagonista y es el héroe de la historia. O sea, mirás la historia desde el punto de vista de la criatura fantástica. En el camino te encontrás con un duende que se llama Styx. Y a medida que va avanzando la historia, es un juego de rol, vos vas a poder intercambiar entre los personajes. O sea, en cierta fase vas a poder ser Arcail, que como es un orco, es más grande, es más fuerte, tiene acceso a armas más pesadas, y en otro vas a poder actuar como el duende, que es Styx, que es más rápido, tiene acceso a otras armas, tiene habilidades de lo que era Aragorn. Ranger. Sí, exactamente, habilidades de Ranger o de... ¿De llanero o de caballero? Sí, no, pero que los que andan buscando pistas y que andan... ¿Buscador de tesoro? No, los que miran las pisadas, así, que dicen, por aquí anduvo fulanito, y que eran 50 caballeros, un explorador. Uh-huh. Habilidades de exploración, etcétera, etcétera. Pero el juego me llamó la atención por eso, porque realmente, imagínate algo así como El Señor de los Anillos, pero en vez de estar del lado de los humanos o de los elfos, es decir, de las criaturas fantásticas, bonitas o buenas, entre comillas, te toca estar del otro lado, o sea, de los orcos, de los duendes, de las criaturas oscuras que estamos acostumbrados que son los villanos de las historias. Entonces, en este caso, te toca ser el villano, entre comillas, luchando en contra de los humanos para evitar la extinción de tu raza. Considerando cómo nos hemos volado todo el medio ambiente, creo que no está tan perdido la realidad de esa percepción, fíjate. Más o menos. Bueno, si ustedes se acuerdan de películas como Hellboy 2, básicamente lo que te decían ahí es que los humanos hemos diezmado tanto el planeta, bueno, obviamente es una historia de fantasía, que no solamente nos hemos llevado a la naturaleza, sino que a miles de criaturas mágicas. ¿Ustedes se acuerdan de Hellboy 2? Todos los elfos, los duendes, etcétera, estaban metidos en callejones, en los trantes abajo de Nueva York. Exactamente, en las alcantarillas, etcétera. Entonces básicamente lo mismo, solo que esto está situado en una época medieval. ¿Y qué tal las gráficas? ¿Cómo se ven? Pues es un juego de rol. Es un juego de rol y para Xbox 360 no tiene soporte para Kinect. Y como un juego de rol, a medida que vas avanzando, tus personajes van adquiriendo más niveles, más habilidades y más acceso a diversas armas. Entonces, vale la pena dar una probadita. Sale en septiembre de este año. Es para adolescentes, para mayores de 12, 13 años. Y como digo, vale la pena dar la probadita porque es una historia que te sitúa al otro lado de la... De la moneda, pues, o sea, en vez de ser el típico humano, caballero, que anda por el mundo descabezando orcos y duendes, te toca ser el orco que anda viendo cómo salva su raza, exactamente, cómo salva su raza de la extinción. Perfecto, entonces en septiembre sale en septiembre de este año, exactamente. Bueno, sigue marcando el número telefónico 2231-1700 porque tenemos juegos, cortesía de Tecnomundo, que son para Xbox. Así que marque ya, y ya regresamos a la consola. La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Regresamos a la consola, no se le olvide seguir marcando 2231-1700 por los, son 5 juegos de Xbox. Sí, bueno, para que lo disfruten, gracias a Tecnomundo, que queda en el barrio El Jazmín, que hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía frente a Pagaduría. Ya saben, si querés más información, ventas@tecnomundohn.com. Y hoy, a partir de las 8:30, algo así, estaremos haciendo el sorteo de el Nintendo DS XL cortesía de Tecnomundo, de la consola eRocket. Además, los 5 juegos de PlayStation 3 que también va para un segundo lugar. Bueno, Wander, ya repasamos el primer juego. Ahora vamos al número 2. El número 2, bueno, ya Lego nos ha acostumbrado a que ha entrado en el universo DC, ha entrado en el universo Harry Potter, ha entrado en el universo Star Wars, Indiana Jones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahora Lego nos lleva a un universo que nos cautivó durante 3 años, a principios de este nuevo milenio, que es El Señor de los Anillos. Octubre de este año, ¿ah? ¿Qué otro rollo? Sí, en octubre de este año aparece Lego, El Señor de los Anillos, el cual, como su nombre lo indica, está basado más que todo en la trilogía fílmica de Peter Jackson, más que en los libros. Y te va a dar acceso a un mundo abierto. O sea, a diferencia de los demás juegos de Lego, este sí va a ser una especie de sandbox en el cual vas a poder explorar toda la Tierra Media, pero desde un punto de vista, ¿cómo te lo digo? Como tenés acceso a las 3 películas, entonces si vos entras, por ejemplo, a la Comunidad del Anillo, entonces vas a poder explorar la Tierra Media que está dentro de la Comunidad del Anillo. Todos los lugares que transcurren y que tenés acceso mientras pasan los eventos de la Comunidad del Anillo. Todo esto lo vas a poder hacer a través de la Palantir. Para quienes no se acuerden, la Palantir eran aquellas piedras mediante las cuales vos podías ver diferentes lugares de la Tierra Media, pero al mismo tiempo, si alguna otra persona tenía una Palantir, podía ver lo que vos estabas viendo. El problema es que Sauron tenía una Palantir, si ustedes se acuerdan de la película, y con eso le lavó el cerebro a Saruman. Y si se acuerdan del Regreso del Rey, cuando uno de los hobbits agarra la Palantir que andaba Gandalf, inmediatamente mira el ojo de Sauron. Entonces tenía su problemita, andar cargando una Palantir y andar viendo lo que no te importaba. En este juego vas a poder tener acceso a 60 personajes, vas a poder jugar con 60 personajes diferentes, obviamente eso a medida que vas avanzando en el juego. Igual, a través de el sistema de cambio de línea de tiempo, va a ser a través de una Palantir. Entonces, por ejemplo, si vos te aburrís de jugar en la Comunidad del Anillo y querés ir a la batalla de los campos de Pelennor, entonces solo agarras la Palantir y ya te trasladas al Regreso del Rey, y así sucesivamente. Entonces, realmente es un juego sumamente entretenido, porque aparte de todo, tiene todos los elementos de un juego de Lego, que, o sea, igual, o sea, los chistes no son tanto desde un punto de vista infantil, sino que todos sabemos, y lo he dicho muchas muchas veces, independientemente de la edad, todos hemos disfrutado de los Lego. Pues hasta el día de hoy, si nos ponen un Lego en la mano, nos ponemos como niños a jugar. Entonces, los juegos de video de Lego siempre han tenido ese elemento de entretención. ¿Cómo irás a diferenciar el tamaño de un orco con el de un hobbit si todos los pichingos de Lego miden lo mismo? Me imagino que va a ser un poco más pequeño. O sea, para cuestiones del juego va a ser un poco más pequeño. Pero este juego siempre va a ser la misma temática de los de Batman, de Indiana Jones. Fíjate que este creo que le van a cambiar un poco porque es un mundo abierto. O sea, a diferencia de los demás, que va fase por fase, aquí vas a poder explorar como a tu gusto, siempre y cuando estén dentro de los eventos que transcurren en la película en cuestión. O sea, como ya te dije, si entras a la Comunidad del Anillo, vas a poder explorar los paisajes que están mientras transcurre la Comunidad del Anillo. Igual a Dos Torres, igual Regreso del Rey. Pero realmente sería interesante ver cómo pasa toda la secuencia de las minas de Moria cuando Gandalf para al Balrog. O sea, sería interesante ver esa secuencia con figuras de Lego, exactamente. Sí. Aparte, lo interesante de esto es que recuerden que Lego, cuando saca un juego, en el caso del Señor de los Anillos, significa que va a sacar también juguetes del Señor, los sets de construcción del Señor de los Anillos. Entonces eso lo hace más interesante. Y como digo, teniendo acceso a 60 personajes, obviamente, como ya dije, lo va sacando en el transcurso del juego, lo va a hacer sumamente entretenido. Y estos videojuegos de Lego son bien populares, o sea, fíjate que sí, porque si parece no, mentira, o sea, que no sí, hay solo la marca jala cuando tu mamá mira Lego, lo ve a estos niños. Exactamente. Sí. No sabes qué es lo que le da, pero como es Lego, sabes que no va a haber malas palabras, no va a haber algo fuera de orden. Igual, o sea, al final del día Lego es un juguete educativo, entonces aquí hay ciertas fases, vos tenés que interactuar con las piezas para poder avanzar. En todos los juegos de Lego tenés que andar resolviendo acertijos, encontrando piezas ocultas. Sea entonces, el de Batman, Indiana Jones, así Star Wars. Le dice. Sí, exactamente. O sea, para un padre le sale mejor comprarle un videojuego de Lego a un niño que comprarle un set que ahora no bajan, creo que, de 2,000 lempiras. Los sets grandes. ¿En serio? Sí, es que los Legos siempre han sido juguetes pesos, caros. Es como los hacen en Finlandia, Dinamarca. Dinamarca, sí. O sea, los Legos, desde que yo tengo memoria, y los vendían en un almacén que quedaba en la peatonal, no sé si ustedes se acuerdan, que ahí fueron los primeros distribuidores de Lego. Es cierto. Han sido toda la vida, han sido juguetes caros. Por eso, o sea, es que sobreviven las otras marcas. Exactamente. Son súper más baratas porque son hechas en China. Sí. O sea, como Megablocks y ese tipo de cosas. O sea, al final hay ciertas marcas que son compatibles con las piezas de Lego, pero. La mayoría, pero. La calidad no es la misma. No, o sea, vos pegás dos piezas de Lego y vos sabes que esas dos piezas, si vos no las zafás, no se zafan. Las otras dos, después de un rato, empiezan como a. Sí. O el extremo. Tenés que meterle los dientes para poder zafar dos piezas. Más o menos, sí. O un taladro. ¿En qué año fue que. Si mal no me equivoco, empezó en los años 50. En los años 50. Lo que pasa es que el auge lo tuvo cuando casi todos nosotros éramos infantes. 70, 80. 70. Segunda mitad de los 70 fue cuando empezaron a sacar ya las líneas del espacio, Lego City, que sacaron los Duplo, bueno, que fueron con los que nosotros crecimos, los medievales, y ahí para allá se han expandido a niveles que ya todos sabemos, pues. ¿Y en el aspecto de los videojuegos, hace cuánto entró en este mercado Lego? Creo que empezó con lo de Star Wars hace como unos 7, 8 años más o menos. La primera franquicia que ellos tuvieron fue Batman, pero el primer videojuego que ellos tuvieron fue Star Wars. Y me encantaron, al sol de hoy todavía me encantan los juegos de Star Wars. Sí, son muy buenos. El Star Wars saga de Lego es altamente recomendable. Pero no solamente son para niños, o sea, uno de adulto lo puede disfrutar. No. Es que sí. Como te digo, o sea, Lego ha sido una presencia constante en la vida de casi cualquier ser humano. O sea, entre los, ¿qué será? Los niños de ahora, de 5 años, hasta como personas de 45 años, todos sabemos lo que es un Lego, pues. Entonces, si te dan la oportunidad de combinarlo con un videojuego, eso siempre es súper entretenido. No son para niños, o sea, sí son para niños, pero los puede disfrutar tranquilamente un adulto. No son tan fáciles. O sea, el resolver acertijos, tenés que cranear tu poquito. No sé si has visto los cortos que han hecho en Cartoon Network de Star Wars. Sí. Más o menos así. Ajá. Es. O sea, se entretiene y... Es que debe ser gracioso ver a Darth Vader, a Batman, así como en piececita de Lego, o sea, te da risa. Y recuerda que en este caso, El Señor de los Anillos, si vos lo jugás cronológicamente, de manera cronológica, o sea, siguiendo la secuencia desde la comunidad hasta el regreso del rey, o sea, seguís toda la historia hasta que destruís el anillo. Oye, el anillo 1. Como 9 horas. Pero en este juego están las tres películas. Tres películas, La Comunidad, Las Dos Torres y El Regreso del Rey. ¿Y sale para qué consolas? Sale para todas. Bueno. O sea, incluyendo 10, incluyendo 3DS y PlayStation Wii. Vita, Wii, Xbox y PlayStation 3 y PC. O sea, eso, la que vos tengas, va a poder jugar realmente el de El Señor de los Anillos. Bueno, hace poco salió el Lego Batman 2, Que oye, salen, está increíble. Salen 60, bueno, como ya platicamos acá, 60 superhéroes de DC Comics, pues, entonces... Pero está otro rollo. Como DC Universe, sí, dicen que es muy bueno, sí. Inclusive aquí vas a poder utilizar hasta el Balrog, en este de señor de... Bueno, para quien no se acuerde qué es el Balrog, es la criatura de fuego que se encuentran en las minas de Moria. Que le dijo Gandalf, no pasarás. Exactamente. ¿Cuándo sale la venta el juego, Jorge? Sale el 1 de octubre de este año. Es para todo público, como todos los juegos de Lego, pero sí, realmente este me llama más la atención porque podés entrar, una vez más, al universo de Tolkien, pero desde un punto de vista de piececitas de Lego. Pucha, ¿cómo lo vamos a hacer en esta temporada? Hasta viene el Wii U, no va a gustar el pisto. Sí, hoy a los riñones ya no me dan, entonces. No, eso te queda medio ya. Banner, pero hay una chambita ahí en unas esquinas aquí por... Ya, bajando el centro. Sí, lo que pasa es que mira la cara que tengo, entonces... Por la peluca ahí simula todo. Sí, me acerco a una ventana y le hago así. Hola, mi amor. Qué vaina más fea. Vamos a música mejor. Ya volvemos. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Continuamos en la consola gracias a Tecnomundo. Marque por favor 2231-1700 para que sea el ganador, no de uno, tampoco de dos, de tres, de cinco juegos de Xbox, cortesía de Tecnomundo. Que queda en el Boulevard Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagadurías. Ya sabes, si querés más información o hacer reparaciones de tu consola o de tus videojuegos favoritos, que sería de Play 2, para que te los dejen cheques de Nintendo, todo lo que ustedes quieran, y Xbox, en ventas@tecnomundohn.com. Y el sorteo dentro de un par de minutos, señores, a ver quién se lleva el Nintendo DS, que lo estuvimos regalando durante un mes para todos ustedes. Y además un segundo lugar, que es un 5 juegos de PlayStation 3, que también ya están listos para que ustedes solo lo vengan a traer. Bueno, pues, vamos ahora al último. No, esto es unos paquetes, ¿no?, de videojuegos. Sí, en vista de que Capcom saque este año la nueva entrega de Resident Evil, que es Resident Evil 6, están tirando la casa por la ventana y están sacando paquetes exclusivos, tanto para PlayStation 3 como para Xbox. En el caso de PlayStation 3, se llama Resident Evil Anthology y va a traer no solamente el título 6 de la franquicia, sino que en el caso de Play 3 va a traer el primer Resident Evil, el Director Scott, obviamente con versión HD, ¿verdad? Sí. El Resident Evil 2, el Resident Evil 3 Nemesis y el Resident Evil 4. Si lo compras en pre-order, te van a dar el chance de descargar o de comprar o de que te regalen en el PlayStation Network el Resident Evil 5. Esto en el caso de PlayStation 3, o sea, es una buena posibilidad para las personas. O sea, es como una estrategia de Capcom, porque imagínate que el primer Resident Evil, ¿en qué año salió? Como en el 97. 96, 97. Entonces, ya van por la sexta entrega, aparte de todos los shooters y todos los títulos que han salido que no llevan un número. Es una buena manera de Capcom de atrapar a nuevas generaciones que no empezaron la historia desde el inicio, valga la redundancia. Entonces, tirándote los primeros cuatro títulos en orden cronológico de esta franquicia, convertidos a HD, es una manera de jalar a nuevas generaciones para que sigan disfrutando de toda la historia de la humanidad siendo diezmada por el ¿cómo se llama? Por el virus T. Este en el caso de PlayStation 3. En el caso de Xbox, se va a llamar Resident Evil 6 Archivos. Esto va a traer el código Verónica, que es un shooter que salió entre Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Nemesis. Va a traer Resident Evil 1, el Resident Evil 4 y va a traer el Resident Evil 3. No es tan completo como el paquete para PlayStation 3, pero por lo menos se deja jugar el código Verónica. Claro, las personas dichosas que tienen tanto PlayStation como Xbox. Y que tienen el dinero para comprar las dos versiones. Para comprar las dos versiones, en un par de simples paquetes van a tener básicamente lo mejor de la franquicia de Resident Evil. Entonces, esto sale el 2 de octubre de este año y ambos paquetes vienen acompañados por ¿cómo se llama? Por el Resident Evil 6. Entonces, realmente vale la pena porque... ¿El costo más o menos por cuánto? $89 cada uno. ¿Y pre-orden? $89. Entonces vale la pena preordenar. Lo que pasa es que el preorder te da la oportunidad de descargar contenido exclusivo del 5 en el PlayStation Network. Entonces es una ventaja porque imagínate, si compras el de Play 3, tienes del 1 al 4, aparte que viene el 6, ¿verdad? Y te da la oportunidad de descargar el 5 en el PlayStation Network, entonces básicamente tenés todo el universo Resident Evil, y ahí solo te haría falta el Outbreak, el código Verónica, lo que ha salido para Wii, y el Resident Evil 0 que salió para exclusivo para GameCube. Y viene la otra película, ¿verdad? De Resident Evil. Sí, creo que es la 5 ya. Sí. Creo que es la 5. No, realmente Resident Evil hace muchas lunas que trascendió la frontera de... Yo creo que es la franquicia más exitosa... De videojuegos. En el cine, ¿verdad? Sí. Yo creo que es la única, más que la más exitosa, creo que es la única. Es que está bien hecha. Sí, realmente, o sea, independientemente que haya gente que diga que no, que no sé qué cosa, realmente las películas por algo ya van por 5. O sea, entretenidas son. Es la única que pudo explotar en 3D también. Sí, sacó buen 3D en la... Cuando le picó ella, sí. Y yo no sé qué puercas le dan de beber a esa muchacha. Y Mia Jovovich no ha cambiado en ninguna de las 5. Y como 15 años han pasado de la primera. No, y también lo extraño que ella siga siendo... La esposa del director. No, pues sí, pero de repente ella puede pensar como, me voy a encasillar. Pero fíjate que es ella no. Porque la ves haciendo otros papeles y no te recuerda a Resident Evil. Es que ella no tiene nada que probar. Desde que hizo Juana de Arco, para mí, no, esta mujer hace lo que sea. Sí. Lo que pasa es que recordar que Mila Jovovich tiene el vicio de casarse con los directores de las películas. Eso, o sea, es cierto. Ya estuvo casada con Luc Besson, que fue el director del... Quinto elemento. Y luego cuando hizo Resident Evil 1, que estaba recién divorciada, se casó con Paul Anderson, creo que se llama. No, el director de la primera Resident Evil, que también fue el director de Los Tres Mosqueteros. Entonces, bueno, ella, igual que Kate Beckinsale. También otra que tiene ese mal vicio. Lástima que no soy director de cine, pero... Así es Manuel Nocho y Capabo. La suerte que tengo, me caso con Ron Jeremy. Y Rocco. Y Rocco. O Rocco. Y se va a casar este, lo que dice. Bueno, entonces, Banner... ¿Cuándo sale a la venta estos? Ambos paquetes, caja, tanto el exclusivo para PlayStation 3 como el exclusivo para Xbox 360, salen el 2 de octubre. Básicamente al mismo tiempo que va a salir las versiones normales y regulares de Resident Evil 6. Fíjate que te agradecería que la próxima semana trajeras una lista, porque escucho que vienen buenos juegos para octubre. Ajá, y octubre Nintendo va a decir al fin cuánto va a costar la Wii U. Bueno, ustedes dijeron que costaba menos de... Que andaba menos por de 250. Eso fue lo que ustedes dijeron. Exactamente, que eso fue... Ustedes, si no es así... Correcto. Si no es así... Cancelamos este programa, mentirosos. El representante de Nintendo en el E3 lo que dijo es que el precio de la consola iba a ser una sorpresa positiva para todos los videojugadores. O sea, básicamente... $4.99. No, lo que pasa es que ellos quieren, como por ejemplo con el Wii, empezó difícil, empezó caro, y cuando menos acordaron, le bajaron el precio y fue cuando todo el mundo empezó a lo loco a comprar el Wii. Y esta gente dijo ahorita, no, nos vamos a ir de un solo con el precio más bajo posible para que... ¿Un Wii cuánto cuesta actualmente? ¿Ahora? $100, $90. Sí, algo así como 99 o entre $99 y $150. ¿En su momento cuando salió cuánto estaba? 300 casi, ¿no? 250, sí. 250, 300 por ahí. O sea... ¿Quieren irse por el mismo precio? 250. Sí, que recordá que el PlayStation, imagínate, era dos en uno. No, pues imagínate qué tan rentable está el Wii ahorita, que hasta unas compañías de celular aquí, si te metes a internet por un año, te regalan el Wii. Te regalan el Wii, exactamente. Pucha. Y que al final sigue vendiendo, porque es la consola para toda la familia. Y cuando te compres tu Wii U, solo metes tu código del Wii. Mi Wii es este, entonces todo lo que tienes en tu Wii, te lo vas a dar al Wii U. Y el Wii U se lo das al chipote, que lo desaba. Claro. Vale. Vamos a irnos a música. Al volver, FIFA. Tenemos unas noticias de FIFA. No se lo pierda. Te regresamos a la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Entramos al último segmento de la consola y ahora sí, Manolín, yo sé que no sos muy seguidor de esta franquicia. Pero estás emocionado. Sí, fíjate, porque quiero que me contés cuáles son las últimas noticias de FIFA 2013 que sale. Estaba gustándolo. ¿Ah? Yo ya lo fui a apartar. Oh, uy, es cierto. Sí. Te lo cambian, ¿no? Fíjese que el nuevo cuidadito, es el que viene peste. Cuidadito. Contanos qué está sucediendo, qué es lo último que se escucha acerca de FIFA 2013. confirmado, requete confirmado y recontra requete confirmado, que ya no van a ser ni el perro Bermúdez ni... Ni Peláez, Ricardo Peláez. Peláez. Seguro que no va a estar ustedes dos como el, ¿cómo se llama? Como el Wiva, que va a costar $200, habían no, dicho. No, eso lo confirmado. Lo confirmó el perro Bermúdez y Ricardo Peláez en Twitter. Ricardo Peláez es directivo de la América. Y la es gente, el presidente de la América. Sí. Irá a venir al partido del de mira, mañana. Dicen que ahora la América pierde hasta con el Broncos, así que me imagino que va a venir. No sería bueno, fíjate que te dejas autografiado el FIFA 12. Sí, se podría, fíjate. Ah, sí, es cierto. A ver. Y aparte que Ricardo Peláez fue un buen jugador. Sí, fue un buen jugador. La vida sí. Bueno, Ricardo Peláez le dijeron, o venís a ejercer como directivo de la América o te vas. Entonces el tipo dijo, no voy a poder estar grabando voces para FIFA. Oye, pero no son las mismas voces. Yo no veo muchas. Aparentemente, todos los años graban la misma cosa otra vez. Es que te cambian frases, yo creo que sí. Pero poquitas esas. Sí, te cambian frases. Entonces, en solidaridad, entre comillas, Perro Bermúdez dijo que ya que Ricardo Peláez no iba a estar, él tampoco iba a estar. Hay billetes. FIFA. No creo. No creo que por solidaridad. Para mí fue que les dijeron, man, ya están muy aburridos y ya los corrieron. Sí, yo creo también, porque sí están quemados. Ahora, los nuevos personajes, ¿quiénes serán? Van a estamos ser bateando acá. Van a ser de televisión internacional latinoamericana conocido. Fijo. Ay, no, que no sean de los de gol. Mira, no, me imagino que conociendo... ¿Tío Troches? ¿Cómo se llamaba aquel uruguayo que estaba aquí, que se fue para Estados Unidos? ¿Te acordás? Nildo Núñez. Nildo. Man, pero fíjate que él era en ESPN. Sí, todo y sacada. Pongan a Yuyo con los comentarios de Yuyo. Pongan a Paul Agnesi, pues, para que me diga a los jugadores. Todos los jugadores del mundo fueron compañeros de Edgar Álvarez. ¿Te imaginas echarte una liga italiana en FIFA 2003? Usted está viendo este jugador de la Vecchia Señora, pero jugó con David Suárez. ¿Vos viste la final? Que no lo pusieron. Gracias a Dios. Al final. Y él estaba ahí. En la antesala. No lo dejaron hablar. Gracias a Dios. ¿Cómo que no se escucha? Gracias a Dios. No lo dejaron. Bueno, en este caso, nosotros estamos nada más tirando manotadas de ahogado. Sí. Pero, conociendo la historia de EA Sports con las casas latinoamericanas que narran partidos de fútbol, ellos tienen una estrecha relación con Televisa y por ende con ESPN. Sí. Posiblemente de ahí venga. De ahí es el más probable. Ahora, de Televisa, ¿quién sería otro? Nadie. Nadie. Honestamente, nadie. Mira, yo honestamente, yo me iría a ESPN. O agarraría de esos argentinos de lo que pasa que son de Fox. O de los argentinos pero Fox de ESPN. Ya no está con TV Azteca, lo cual no debería ser sí, un problema. Sí, pero de estos argentinos, porque vos sabes que ESPN tiene el sudamericano y el que nosotros vemos actualmente. Ahora te hago una pregunta. O sea, agarrar de los de Sudamérica. Sí, ahora te hago una pregunta. Si vos sos Luis Omar Tapia, porque todos nos gustaría que él estuviera aquí. Sí, no, ese era lo máximo. Y se mencionó para el Pro Evolution, ¿cierto? Pero eso no es confirmado. No es confirmado. No, pero sí. Es rumorado. ¿Cómo es que dicen? Donde piedras vienen del río. Donde el río suena. Bueno, si vos fueses Luis Omar Tapia y te dicen, ajá, mira. Te damos la opción A y la opción B. Champion en Pro Evolution. Champion, que es la oficial. O FIFA. El resto de todo. Es sencillo, el que más te pague. Bueno, eso es cierto. Sí, el que más te pague. Él, su carrera. A él la Champions la va a seguir narrando en Fox. Bueno, que me dé más billete. O sea, vos no sentirías también, pucha, que escuchar todo. No, porque a Pro Evolution le convendría que la voz de él estuviera sí, en la Champions. Sí, porque le va a subir el la valor. Champions. Sí, le va a subir el valor obviamente. Al juego. Pero claro, Luis Omar Tapia puede decir en cualquier partido, empiezan los 90 minutos del porte. No, sí, correcto, este correcto, sí. Yeah. Pero sí, porque está la Liga Española, hay que ver, pero no sé, si fuese yo y te dieran la oportunidad y que fuese similar la plata. Bueno, entonces vamos a condensar esto. El Perro Bermúdez y Peláez se van. Fuera. No se sabe quiénes van a entrar en FIFA 2013. No. Lo de Luis Omar Tapia en Pro Evolution no es confirmado. Es un rumor. Solo. Es un rumor, pero fuerte. Y lo otro que habías mencionado rapidito. Que para, por lo menos confirmado hasta ahorita, para Xbox 360, todavía no se sabe si para Play ni las demás consolas, pero vos vas a poder utilizar el modo de comando de voz de la Xbox para hablar con el juego. Por ejemplo, vas a estar en un partido difícil. ¡Salite, puercada! Pero vos estarías como entrenador en ese caso. Sí, yo creo que tendría acordate que ser están así. Los dos modos. Sí. Está el modo jugador y el modo entrenador. Que vos puedas decirle... Dámela. correcto. Repregala, pasas al medio. No sí. Me imagino que ha de haber comandos de palabras que te reconoce el juego, me imagino. ¿No? Porque ya Xbox ya sacó un language pack que ya te agarra, ya reconoce el español. Sí, obviamente tiene que serlo. Ya llevan no sé cuántos años ya con la... Y lo que sí confirmaron fue que en uno de los modos, no sé si en el normal o en el entrenador o lo que sea, vos podés insultar al árbitro. Y te puedes como directivo, y si te pasas con los insultos, te pueden sacar una María. Qué pinta. Pucha, es más real, ¿va? Sí, más cada real. Cada día más real. Sí. Ahora, y sobre lo de Pro Evolution, lo único que se ve también que ha cambiado bastante. Que viene, correcto, así como FIFA cambió exageradamente para bien los controles, Pro Evolution dicen que también trae una sorpresa, sí. Sí, yo creo que ahorita es la competencia. Ahorita es la era dorada de los juegos de fútbol. Mira, yo siento que hace unos 4 o 3 años, más o menos, el Pro Evolution ya quiere... Ha venido subiendo sí, el nivel. Obviamente fue. Y después de ese tiempo, agarró también la franquicia de la Champions. Ah, y fíjate que, como último dato, así como el Call of Duty, lo que lo ha mantenido en su buen estatus alto es el tal servicio Elite. Uh-huh. El que vos pagás para que tenés ventajas, tenés armas más poderosas, tenés uh-huh. nuevas insignias, que no sé qué. Quieren hacer el mismo servicio para FIFA. ¿Y qué es qué sería? Que vas a tener que pagar alguna fracción y no sé, te van a actualizar más rápido los jugadores o algo por el estilo. Porque antes vos lo que hacías era que vos cambiabas los jugadores y los pasabas. En el caso de Pro Evolution sí hizo algo similar. Que vos pagabas que vos tanto. Vos en Pro Evolution vos no podías cambiar los jugadores, por ejemplo. A menos de que compraras el pack. Correcto. Vos no puedes, vos tenés el juego, vos no puedes decir, puchica, ahora Sergio Ramos está en otro equipo. En FIFA ya, sí los podías cambiar. En FIFA sí. En Pro Evolution no, pero sí podías actualizarlo, creo que, o comprando o algo, actualizabas tu equipo. O la otra que podías hacer es que podías comprar equipos clásicos. Ajá. Ah, podías sí. agarrar el Real Madrid el 60 y tanto. Sí. Sí, porque FIFA, por ejemplo, cuando en este 2012, cuando vos jugás en línea, él te actualiza la plantilla. Te sí. pone, vaya, Ramos ya no juega de lateral, o juega de central. Correcto. Sí. Y o si hay un cambio de jugador por tiempo. Correcto. Por... Él te lo incluye ya automáticamente cuando juegas en línea. Que eso es lo que no te hacía. Pero bueno, mira, César, hagamos rapidito el sorteo de los 5 juegos de la Xbox 360 cortesía de Tecnomundo, ¿te parece? A ver si me mencionas el número ganador. Bueno, ¿cómo? Como estamos hablando de FIFA 2012, dame el 12. Dame el 12. Se va... No, sí, el 12, dale, pues. 2012, ¿por qué sí. no 2013? Viene el 2013 ahora. Sí, se me ocurrió después, pero dije 12. Un cochinito, dime quién va a cambiarte. Pero dale 12. Dale, Abraham Espinosa, para que sea el ganador y lo vaya a reclamar a Tecnomundo. Aquí quien dice asome, ¿verdad? En Tecnomundo es el ganador de los 5 juegos de Xbox 360. No le salió aquí nomás, va a tener que ir hasta allá. Pues sí, ya no va de pasada. Mira, Cesarín, y aquí están, mira. Yo no he visto nada aquí. Aquí gracias totalmente a... al azar. Gracias a... a nuestro director general de las radios, que él es el encargado de hacer el para darle para dar fe y legalidad. Correcto. Si querés, el juego, que son los 5 juegos de PlayStation, que sería el los juegos primero, el sí, segundo sí. lugar. El segundo lugar. Bueno, escuchen que lo voy a abrir, venden un sobre, escucha. Yo no participé. Como macho de él. Está como... Es que hay que romperlo. Dice acá. Este es el ganador de los juegos. ¿Qué nos escribió por acá? Dice... dirección... Puse la dirección... No, puso Nintendo, ¿va? No puso nada. Dice, para mí puso. Y es una mujer. ¡Ella! Eso está bueno. Mujer, ¿ah? Eso está bueno. Sí. Puso su número de teléfono, su número de identidad y todo. Su número de identidad es 0801. El de Tegucigalpa. Ah, ok. 1984. Es de nuestra era. El tú nuestra... era. Ay, era, pues, abuelo, disculpe. Sí. Bueno, la ganadora, ¿cuántos juegos son de Xbox? Son 5 de PlayStation 3. 5 de PlayStation 3. Y ya 3. Los tengo yo acá. Bueno, ella es la ganadora de... los 5 juegos, perdón. Sí, los 5 juegos. El nombre, papo jodido. Todo el mundo está... ¡Que me tenga! Bueno, la ganadora es, muchas felicidades, a Lidia Amaya Mendoza. Pucha, no Lidia Amaya no, Mendoza conozco, del 99-28-19. Y ahí está. Es la ganadora de los 5 juegos de PlayStation 3, cortesía de Tecnomundo. Lidia Amaya Mendoza. Sí, aquí está. Ahí está el nombre. Puso perfecto. Sí, está bien, está bien. Okay. Y su identidad aquí está. Es que igual, si no pone... Mira, la César, dirección. Y eso yo le dije a Tony. Si no pone dirección ni sus datos personales, nos vamos y no lo entregamos. Ah, porque okay. si no lo... Claro, la promoción. Si no tiene sus datos, pues la dirección. Ella lo puso perfecto. Mucha y aquí gente, está sus datos. Sí. Okay. Mucha gente lo puso en la página de la consola y. Sí, igual también el correo de Tecnomundo. Papos, eso. Cuando se dice que es en el de Rock and Pop. Ahora, el grande. ¿Verdad? Uy. el Nintendo. Gracias a las 1600 y algo de personas que mandaron su correo. Además, Honduras se paraliza. Oíme, además. Voy a tomar agua, estoy nervioso. Además. Quitarle 300 y algo que eran repetidos, va, que lo repetías el correo. Pero igual. No, igual, y solo los puse una vez. Oíme. Es que algunas veces en el correo te aparece uno solo, entonces te aparecen todos en el mismo. La tensión está tan alta aquí que a Banner se le aflojaron los tornillos. Pero, y se fue. Bueno, platícame del primer premio, ¿qué es lo que tiene? Mira, bueno, que mejor bueno, que Manuel, no explique, Manuel, el Nintendo, Nintendo DS iXL. El DSi XL fue la segunda o tercera consola de Nintendo DS. La ventaja del DSi sobre el DS uh-huh. era que ya traía una luz. Entonces ya en oscuro ya podías ver uh-huh. normalmente. Y el XL es mucho más grande que el Nintendo DS. Un 93% más grande. Es 93% más grande para que jugadores como nosotros, que tenemos manos más grandes que un niño, puedan agarrarlo más cómodamente. ¿Internet? ¿Tienes internet Wi-Fi? Puedes bajar, si tenés una cuenta de Wii, de Nintendo Store, puedes bajar juegos. Uh-huh. Creo que tiene cámara. Sí. Y en una pantalla puedes tomar fotos. Sí, te puedes tomar fotos y además la foto vos la puedes modificar y mandarla a un correo de alguien. ¡Ey, qué pinta! Todo eso, además obviamente internet para que te vayas a cualquier lugar y... puedes navegar por internet con esa cosa. Te da la opción. Y es pantalla táctil. Escucha, ¿por qué no participé? Por papo. Yo tampoco. Ibas a poder aparecer tu nombre. ¡César Villalte, el canal! ¡Ah, pícaros! Ahora sí, César. Ahora sí, pues. Ahora sí, César. Pues le voy a abrir. Rompa, papá. Fanfarrias ahí. Espérate. Y se rompe el nombre. Ay, y lo rompiste, papá. ¿Estás nervioso, César? No, sí estoy nervioso. Aquí está. A ver. Dice acá. Primero lees y puso sus datos completos. Su nombre, identidad, nombre, teléfono. Sí, aquí está. Dice. Ok, y espera, antes de que lo leas todo lo teléfono, que. Teléfono, ¿qué más? ¿Y la dirección de Tecnomundo? Sí, aquí está. Tecnomundo queda okay. En el barrio de Jazmín frente a Secretaría de Finanzas. Ah, ok, ahí está. Bueno, ya se lo ganó. Ahora. Él escribió. Mira, todavía ajá, lo escribió. Ajá. Hola, amigos de Rock and Pop Interactivo, siempre escucho su programa. 30 minutos de rock. Pero ahí no están rifando. 30 minutos de rock. No, me meto que teniendo lo que escucho. Y la potra me llega, dice. Ah, ok. Trabajo en Comayagua, pero viajo todos los días a Tegucigalpa y quiero ese Nintendo. Ya de perdida los juegos de Play 3. Cambiémoslo. Mira, a él le conviene el Nintendo. Si viaja de Comayagua para acá cada rato. Para pelear con mi hijo, jajaja. Ja, ja. Espero tener suerte. Mi número de identidad es tal, mi número es tal, mi nombre es tal. Bueno, pues, el ganador lo mandó el 19 de junio. Recién empezado, el 15 empezó la promoción. Pucha 19, tía. ¿Hace qué? 14 días, 13 días. Sí, por ahí. Más o menos. Él es el ganador. Nada más y nada menos. Su nombre de identidad. Ya nos vamos, gracias señor. 0801. Es de aquí. 1977. Es de los suyos. Es de sí. Mi generación. Sí. Ese sí es de nuestra generación. Ay, perdón, viejotes. Ah. Vamos a pausa comercial y después le digo el nombre. Tira una canción. Sí, tira la consola. Tira una canción y después le digo el nombre. Dale pues, ya regresamos. Lo último en noticias del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, señores, regresamos ahora sí a Rock and Pop Interactivo. ¿O quieren más música? Bueno, tiramos porque nos hemos despedido de la consola, ¿verdad? Así que si hay algún correo que han mandado, pues léelo. Todos modos, en Facebook. Vamos a ver en Facebook. Ya no tenemos nada más que hacer, ¿verdad? No, y ahora esperar que el ganador ya haya contratado a guaruras. Dice sí. Por acá José Sorto, estamos todos con la boca abierta, puso. No quiero saber por qué. Porque por lo de Banner. Sí, bueno, eso es el único que ha escrito. Banner, vale en boca o molina. Bueno, entonces, señor Villalta. Sí. Ok, ya, pues. Sin más preámbulos, el ganador del Nintendo. ¿Del Nintendo qué es? 10 DSi XL. Excel, perfecto. Es nada más y nada menos que... Vamos a música. ¡Vamos a música! Y después del corte... ¡Dale, pedí la consola! Dale, pedí la consola. Ya, mucha chavacanada. Ay, sí, claro. ¿Quién fue la primera ganadora? Deme el nombre, por favor, para repetirlo. Para repetirlo. Lidia Amaya Mendoza. Ella se lleva los 5 juegos de Play 3. Correcto. Excelente. Sí. ¿Quieres el correo de ella para que... Y Abraham, ¿qué fue el que ganó? Ah, sí, sí. Y los 5 juegos de Xbox 360, Abraham Espinosa, del 99-15-11, tarara, tarara. Bueno, el ganador del Nintendo es... Con número telefónico 994505 es José David Cárcamo Soto. Me suena familiar. José David Cárcamo Soto, felicidades. Qué lechero, se lleva una de las mejores consolas portátiles que han habido. Después de esa es que aparece la 3D, ¿verdad? La 3DS. O sea, esta es la anterior a esa, que ahora obviamente es la 3D, pero esta es la anterior donde te vienen todos los micristicris. Bueno, pues así que muchas felicidades a José David Cárcamo Soto. ¿Cuándo pueden reclamar sus premios? Ya, igual ellos pueden pasar. Pero a Emisoras Unidas. Tienen que traer, nosotros le vamos a mandar en este momento le vamos a confirmar a su correo para que traigan, aparte de su identificación, el correo que uno les está enviando. Ajá. Como medida de seguridad. Medida de seguridad, que ellos vengan y mire, este fue el que me mandaron, que yo me lo gané, y sus datos personales. Y ahí estará haciendo la entrega de la consola y de los 5 juegos de PlayStation 3. Y en el caso de Abraham, que se los ganó, los tiene que ir a reclamar a Tecnomundo. Vénganse maquillados porque les van a tienen tomar fotos. Tienen toda la semana. Tienen toda la semana. Si el sábado no llega... Baúl, papá. Baúl. Pasa para Navidad. Gracias, vale. Manuel. No, me da un gusto. Descarguen el podcast y yo sé que mande alguno dentro de unos 10 minutos. Puede estar empezando a pedir que lo ponga ya porque no escucharon el programa y quieren saber si ganaron esto. Usted no le digas hoy para que soque más, no, para no que esté socando decir durante el programa. Está bueno. Bueno, despedimos la consola y ya regresamos con más en Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.